Helenita de mi vida, Helenita de mi amor. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Helenita de mi vida, Helenita de mi amor. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Ay, quiéreme a mí, ay, no seas así. Ay, porque te quiero con frenesí. Ay, quiéreme a mí, ay, no seas así. Ay, lo que te pido, Helenita, mía, que no seas así. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Ay, pero lo que te pido es que ya no me hagas traición. Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón. Ay, pero lo que te pido es que ya no me hagas traición. Ay, quiéreme a mí.